mientras esperamos que termine de acomodarse la compañera Roma Roldán, que nos va a tocar un par de temas, les cuento que están instalando el mural al lado del de mural del mural de Otonio Uriarte, así que después el que tenga ganas de darse una vuelta, de mirarlo, creemos que es una forma importante de estar presentes continuamente, demostrar que Bolsón es un lugar muy lindo, pero que está ensuciado por estas instituciones asesinas. Así que bueno, vamos a continuar con esta transmisión, que ya lleva más de 6 horas de transmisión continua a través de Radio La Negra y la Red Nacional de Medios Alternativos. Y que bueno, es para nosotros como Radio La Negra la primera experiencia de transmisión en vivo desde el lugar, lo decíamos hace un rato, acompañados además con los cumpas de CITER, que es este sindicato de docentes, independiente de docentes rionegrinos. Sí, que decíamos hace un rato también que hay mucha gente que se va acercando, que está de paso por el Bolsón, está de vacaciones, y les volvemos a contar que la actividad tiene que ver con el asesinato de Coco Garrido, que seguimos luchando para que el asesinato se esclarezca, que había empezado siendo denunciado por la policía como un suicidio, y a partir de la lucha y del reclamo de los familiares y de la gente de la comunidad pudo saberse que finalmente había sido asesinado. La gente en la calle. Roma Roldán. Hola, más alto, más alto, más alto, no, peor. Hola. A ver qué pasa. Buenas tardes. Hipocresía. Si viniste a buscar un poco de corazón, solo hay lo que ves sacar, una guitarra y una voz. Cuerdas que flotan en mi cabeza, que por suerte ya no pesa, navegando entre palabras que no logro combinar. Ya pasará, decía papá, mientras yo anidaba el sueño. La vida va, no hay mucho más, no te lo tomes tan en serio. Suele pasar, sentirse así. El mundo está un poco enfermo. La soledad entibia más que mil almas que no saben dar. Bueno, quería agradecer a todos ustedes por estar acá, también apoyando desde ahí donde están esta movida, bueno, a la gente de La Negra y del colectivo y a las demás bandas. Nosotros desde el arte, desde la música, también dando pie a que no sucedan estas atrocidades. Bueno, Roma Roldán es mi nombre. Si hay algún candombero por ahí, me gustaría invitarlo para el último tema. Ahora voy a tocar un funkecito, temas míos. Y después voy a tocar un candombe. El que se quiera enganchar, bienvenido sea. Vamos con Planes. ¿Qué ha pasado con mis planes? ¿Cómo fue que me perdí? ¿Y a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde me fui? Desatándome los nudos con ideas de cartón. Y vos, dentro de todo este mar, la gota que me rebalsó. ¿Cómo volver a esos días tan intensos? Sincronizar mi verdad con lo que siento. Prometí el paraíso mientras cruzaba los dedos. Enterré bajo tus pies lo que me quedaba de cielo. Caminé por esa orilla que la sal cicatrizó. Me fui desde la cornisa a quemarme con tu sol. ¿Cómo volver a esos días tan intensos? Sincronizar mi verdad con lo que siento. Empapada con alcohol y el chispazo de tu voz. Arde todo adentro, te juro que no miento. Quizás mañana me desate mi amor y volveré a esos días tan intensos, sincronizando mi verdad con lo que siento por vos. Ah, ah, ah, ah, con lo que siento por vos. Ah, ah, ah, ah. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jauretche. Él necesita cuero. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, algo remarcable de esta jornada que ya lleva más de 6 horas es que todo ha sido fruto de alguna forma de la voluntad y de la decisión tanto de las bandas bueno, como de la familia, de las organizaciones que han estado acá, de la radio, de CITER, y realmente del compañero de Sonidos del Sur, para quien vamos a pedir un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, porque realmente mover estos equipos no es algo sencillo. Y la verdad que así, con la mejor, ahí está. Así que, bueno, mientras se prepara Charlie y su banda. Todavía quedan un par de bandas más. Veo que la gente sigue estando acá, sigue acompañando la actividad a lo largo de todo el día. Y bueno, les recordamos que estamos transmitiendo por la Red Nacional de Medios Alternativos también, que nos escuchan en Cutralcó, que este programa está saliendo por la Radio La Negra. Y bueno, ¿cuál es la banda que va a venir ahora? Charlie y su banda. Bien. Lo vemos a Charlie armando. No sabemos cuál es Charlie, pero están armando. Alguno de ellos sabe ser Charlie. Ahí está. Saludamos. Armando los equipos, la batería de los equipos. Así que en breve estaremos escuchándolos. Mientras. Bueno, algo para contar brevemente: que Radio La Negra está en la 90.1 después de haber sido interferida en su frecuencia inicial de 101.9 por FM del Pueblo, luego fue interferida por FM Cumbres en 104.7. Así que bueno, queremos contarles que evidentemente hacerse de los medios de comunicación, cuando uno se los hace para empoderarse como organizaciones sociales, es algo que molesta, y que creo que vale la pena, que puede generar este tipo de cosas, y que estas cosas van generando cambios. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es una organización a nivel nacional que incluye cerca de 200 organizaciones en todo el país, que se han empoderado en estos últimos dos años a través de las radios, de los medios. La Red Nacional, en forma totalmente gratuita, organiza talleres de construcción de transmisores, como el nuestro, con el que estamos transmitiendo. Los talleres son gratuitos, obviamente que cada organización tiene que poner el costo de los transmisores, de los materiales, ¿no? Pero el costo de los materiales, ¿no? Del transmisor, justamente. Así que bueno, nos parece que hay mucho posible por hacer y que está bueno cuando vemos que hacemos y que sirve, ¿no? Bueno, acá llega yo. Sí. Bueno, acá se acerca un compañero a... Dale. ¿Querías contar? Bueno, no, en realidad, bueno, además de adherir a esto, quería invitar de parte de los vecinos del Hoyo, que mañana organizan un festival solidario para en beneficio de los damnificados por el incendio estas últimas semanas. Y bueno, a partir de las 7 de la tarde mañana en el predio de la Fruta Fina, la fiesta de la Fruta Fina no se hace ahora, y los vecinos y los productores organizan un festival donde, bueno, va a haber bandas, espectáculos, y los mismos productores van a poner cosas ahí para vender. Y bueno, es todo en beneficio de la gente que se le quemó la casa o se le quemó el campo o perdieron sus animales, y eso. Así que bueno, están todos invitados. Bueno, otra de las tantas cosas que hay que meterle el diente, ¿no? El tema de los incendios. Preguntarse, sí, de dónde surgieron, quiénes están detrás, y también pelear ahora para ver quiénes fueron los responsables y que se haga justicia con eso. ¿Quiénes ganan guita después de cada incendio, ¿no? O durante cada incendio? Y bueno, preguntarse un poco por qué dos incendios tan gigantescos en un año, ¿no? De tiempo. ¿Cómo puede ser? Sí, sí, es cuestión de tierra, sí, es cuestión de la madera, muchas son las cosas que se han dicho, pero se supone que acá hay un interés muy importante como para generar un incendio de esta magnitud. Bueno, seguimos esperando que Charlie termine. ¿Querés que vayamos a escuchar alguna producción de La Negra? Quería decir que el mural ya está colgado para el que se quiera acercar a verlo.

un abrazo enorme a la familia, de los pibes que mataron, porque a nadie le gustaría que le maten un hijo, loco. Bueno, más de 7 horas continuas de este festival en reclamo de justicia, porque todavía, aunque se ha avanzado bastante la causa de Guillermo Coco Garrido, todavía no hay nadie procesado. Así que bueno, estas 7 horas, estas más de 10 bandas, el sonido, la transmisión a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, la transmisión a través de FM La Revancha, de Cutralcó, la transmisión a través de Radio La Negra en el 90.1, acá en El Bolsón, los compañeros de CITER acompañando durante toda la jornada, el colectivo de derechos humanos, los padres de Guillermo, los familiares que sostuvieron todo este tiempo, esta marcha, que estuvieron todo este tiempo sin bajar los brazos, teniendo la claridad de que la calle era la única forma de que se avanzara con la justicia. Son, bueno, parte de todas estas cosas que nos hacen estar acá. Vamos a escuchar esta última banda, una banda también de acá de Bolsón,